con ganas de vivir la radio. Con ganas de compartir gratos momentos. Aquí, desde el Juncal, la tarde te está esperando. El refugio es el lugar a salvo de todo riesgo. En el que somos libres de ser juzgados y en el que se pasan las mejores tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Shelly y estoy con mi compañera Abril. Hola, ¿qué tal? Me llamo Abril Soto y estamos en La Porfiada Memoria. Sí, estamos en el primer programa de La Porfiada Memoria. Hoy vamos a estar tratando un tema que nos resistimos a olvidarlo, como pues somos porfiados de la memoria, como lo dice el nombre, que es el golpe de Estado. Bueno, empezamos a invitar, cuando logramos hacer lo que es la radio abierta, pensábamos, ya está, ya ganamos algo. Nosotros sí. Estamos en un encuentro nacional haciendo radio abierta, es otra cosa. Bueno, acaba de entrar Aníbal, que fue uno de los profesores que... Bienvenido, Aníbal. Gracias por la invitación. Acá estamos contando un poco de lo que fue el viaje a Tucumán, ya estamos. Sí, tuvimos bastante, te digo, porque... Vos, Aníbal, ¿qué pensás de lo que fue Tucumán? Yo creo que es un salto muy importante a nivel escuela y a nivel de lo que quiere decir, digamos, del proceso, ¿no? De los alumnos y de los profesores del establecimiento, por un lado, porque esto tiene que ver también con los adultos que están con ustedes día a día. Creo que no se habla mucho a veces, o se habla muchas veces en contra de lo que es una escuela. Hablábamos este un poco encuentro, de las Olimpiadas, sí, lo que pasó en Tecnópolis, sí. En todos sí. lados, donde fue, digamos, la escuela nuestra, que es un orgullo, se ha ganado en todas. Pero sí, bueno, muchas gracias por venir, Aníbal. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Amigos, acá a mí me toca contarles cuál fue el origen de la radio El Refugio. Nació en un taller de derechos humanos e identidad que lo hacíamos desde el área de educación no formal junto con otra docente del área de formación general y para los alumnos de la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, en ese taller que estábamos dando, uno de los alumnos propuso que estaría bueno contarle a la comunidad las cosas lindas que se hacían en la escuela. Estos talleres, las cosas de industria, las cosas del taller. Bueno, y entonces dijimos, bueno, a ver, pensemos a ver cómo hacer para contárselo a la comunidad. ¿Qué podemos utilizar para contarlo? Bueno, allí empezaron a surgir publicaciones, fanzines, hasta que alguien, soñando ya demasiado, planteó una radio. Entonces dijimos, bueno, no está mal, pero... hay que trabajar mucho, Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Lo socializamos con el centro estudiante. Y hubieron particularmente 20 alumnos que dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a escribir ese proyecto de radio. Bueno, así lo hicimos, escribimos el proyecto, se lo propusimos a estos 20 alumnos, pero con una particularidad y algo lindo para contar, porque esto es de parte de la anécdota. Lo escribimos en la primer semana de vacaciones de invierno del año 2010. En Radio Encuentro, los chicos se dedicaron de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado, de su primer semana de vacaciones, a escribir el proyecto. Creyeron en serio de que era posible. Lo soñaron en ese ámbito. Y bueno, terminamos de escribirlo el sábado al mediodía y una de las alumnas, con muy buen criterio, dijo, es un éxito. Y fue realmente eso, porque hoy la radio El Refugio es un éxito. No me voy, me quedo aquí.